candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Buenas tardes, otra vez, como cada viernes más, aquí el Foraco Indiscreto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Ya os echaba de menos. Me va, me va. Y nosotros a usted también, totus tus aquí. Si me tratas de usted ya empezamos mal. Muy malamente, sí. Bueno, vamos a empezar, Edu, cierra. Cierro y empezamos. La flor de la noche, para que la merece y vola volando, vola volando. Volando vengo, vengo, vola volando, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Que se nos mosquea la rubia, chico, porque la trató usted. Sí. ¿Dónde se vio? Estoy más gorda que la de Ramales. Hombre, bueno, la tenemos muy días, consentida, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Sí, sí. Desde sí. Que la dejamos hacer un programa sola, tío. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Porque a mí me va mucho la marcha. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Los cariños de la frontera me dan. Y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando. Estamos en Radio Crash, son las 7 y 14 minutos. En Gijón, en otros lugares del mundo, a Quarter Past 7. Ahí está. Pasa lista, Edu, que estamos todos. Hoy estamos todos. El número de teléfono 985-1423-45. 985-1423-45. Y este programa nuestro y vuestro, como cada viernes, ye, llamau, becaria. El Furaco Indiscreto. Ole. Perdona, se me escapó un ole, Edu, perdona. No, nada, por favor, faltaría más. Pues nada, ya estamos ya. Estamos aquí un viernes más, todo el equipo al completo. Hacía bastantes viernes que no estábamos todos aquí por diferentes circunstancias y encantados de habernos encontrado otra vez después de unos cuantos días. Si fuéramos en vez de compañeros amantes, éramos un poco gilipollas. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿eh? Pero nos tenemos en el pensamiento. Exactamente. Bueno, sí. Pero que conste que yo os eché mucho de menos el viernes pasado, aunque estuve muy bien acompañada. Estupendamente bien. Lo sabéis. Hombre, gracias, dale a Silver. Las gracias a Silver. Un abrazote, campeón. Silver. Que, por supuesto que lo hiciste perfectísimamente. Hiciste un programazo tú y Paula aquí y los invitados. La chica de Filanda, que no recuerdo su nombre, Ángela. Paula. Ángela, encantadora, lo estuve escuchando. Y Santi, el productor y buenísimo sí. Músico, por lo que he visto, también un crack. Hoy también tendremos invitados. Por ahora no desvelamos quién son, aunque algunos ya lo sabéis. Bueno, los que no tengan Facebook, que serán los menos, no lo sabrán. Como pero yo, si no. como yo. Lo que por pasa ejemplo, es que todavía queda gente. A mí chivas, claro. Déjmelo. Ahí estamos. ¿Tú no tienes Facebook o no sabes quién son los invitados? No, los invitados sé quién son porque me lo chivasteis. No tengo Facebook. Muy bueno, indiscreto. Pues sí, luego dentro de un ratito os presentaremos. No hay chica, esta vez no hay chica. Normalmente, últimamente, venían grupos acústicos chico-chica. Pero sí, esta vez vamos a dejarle a Paula todo el protagonismo. Hoy Vas a ser la chica, con la diferencia, reina, más guapa del programa. Hombre, claro, la obviamente, reina, porque soy la única. La pero quiero deciros que estoy encantada. Yo lo estaba pensando en casa y dije, jolín, mejor rodeada no puedo estar. Así que un placerazo, como decía Silvia. Bueno, vamos a darle un poquitín a la música mientras retomamos. Sí, y esa ahí canción que nos vas a poner, Edu, es precisamente porque esta es una banda de las históricas del rock español que viene a Asturias este fin de semana. Luego hablamos de los eventos, pero este necesito respirar, que todos barritasteis alguna vez medio pedos. Vamos. De Medina Zara. Dale, dale. Necesitamos respirar, Menudo programón que tenemos, entre manos, Bueno, la canción para empezar fue bastante cañera, Sí, seguro que la conocíais todos y alguna vez un poco pedorros la gritasteis, porque esta no se canta, esta se grita. Esta se grita. ¿Verdad? Sí. Ese Fuera Indiscreto es el programa que te acompaña en Radio Crash todos los viernes desde aprox las 7 hasta que llega el siguiente programa, también aprox las 9. ¿Y cuánto hacía que no estábamos todo el equipo al completo, pues, Garia? Hace tres semanas, ¿verdad? Tres semanas, Sí, sí, cierto. Hace dos semanas que me abandonasteis, que me estuve aquí dejando yo la piel y la voz aquí en plan bluesman. Rota, que no tenía, rota. Es que yo creo que sois no unos envidiosos, porque la primera que faltó fui yo, después, por razones X, faltó el señor Furacu y la siguiente, los dos. Sí, sí. O sea, pintó que un poco raro abril, la verdad es que abril, pero mayo va a ser mejor. Bueno, yo aviso que el último fin de semana de mayo no voy a estar, que me voy a bajar a Madrid a ver a mi cuñada Adela, que si nos está escuchando... Ya empezamos. Ya tengo el billete de avión y tengo muchas ganas de verla. Oye, ¿qué viajas con la desde aquí, desde Ranón? Hay viajes por 55 euros, ida y vuelta. Por 68 lo conseguimos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Muy bien, lo que tiene Telilla es que sea más barato viajar a Londres en avión que a Madrid. Pues sí. ¿Eh? Porque ahora hay una nueva organización de los vuelos, desde 18, 19 euros en algunas fechas, pues volar a Londres. Si nos pillas todos nuestros buenos tiempos, me cago en todo. Tengo claro, la casa yo llena de discos, seguro. O me hubiesen echado de casa, no lo sé. Es tener disponibilidad de tiempo, porque es cuando... Pero bueno. Bueno, pues en Radio Crash, en el 105 de la FM, en los podcasts que puedes encontrar durante, pues, eternamente, después para siempre, en la página web y nuestra página del Furacu también. Y con muchas ganas de estar aquí todos de nuevo. Y ya están por aquí los invitados. Igual hoy es un poco de Harry por ahí, están aquí los invitados. Un pelín impuntuales, pero se les perdona, por supuesto. Porque nosotros somos impuntuales. Lo van a compensar también. Con creces, seguro. ¿Decimos algo de ellos o después, Pablo? Escuchamos después, un tema, ¿no? Más. Después, ¿eh? Lo de siempre, carambures... A mí que no me pregunten porque no sé si escuchasteis el programa de... Bueno, sí, sé que lo escuchasteis del otro día. Y Silver me hizo la misma pregunta y digo yo, ¿puedo presentarlos? Y dice, no sé, haz lo que quieras. Y no pensó que iba a decir ya el nombre. Y vas y los presentaste. Yo así, de impulsiva. Así que vamos a dejarlos a la gente un poco sí, dentro de... Sí, un ratillo, pero seguramente que os van a encantar. Son dos grandísimos músicos. Pues sí. Grandísimos músicos y dos bellas personas. Ya están afinando. Están afinando. Y vamos a seguir afinando pensando en que empieza el fin de semana. Un fin de semana lluvioso. Un fin de semana primaveral, en algunos sitios, aquí no. Aquí muy asturiano. Aquí sí, muy escocés, muy asturiano. Sí, sí. Muy británico, como la gente que va a cantar ahora. ¿Eh, Edu? Sí. ¿Tienes preparados ahí a esta banda? Sí. Pues son los Madness, un grupo de los 80, buenísimos. Tomorrow's Just Another Day. Míralo. Tomorrow's Just Another Day. No te vamos a preguntar lo que significa porque quedaste como un rey ahora. Bueno, así que... Mañana justo será otro día. Y al poste. Mañana solamente es otro día más. Los Madness. And you can say tomorrow is just another day. Va a ser un día lluvioso, me parece, pero no va a ser un día cualquiera, porque ya es sábado. Ya es sábado, o sea, ya mola. ¿Oís música de fondo? Y es sábado, oye, viernes, ¿no? No, mañana, tomorrow. Ah, tomorrow y mañana, claro. Esto que estáis viendo de fondo son nuestros invitados en plan Jam Session, ¿eh? No te queda nada, después vas a flipar. Suena muy bien, ¿eh? Ahora, no podemos evitar que suene, ¿eh? Aunque tengamos... Además es buena historia para los carambures, ¿no? Sí, es un momento calambur, sí. Si sois asiduos oyentes, aunque últimamente todo fue un poco más de aquella manera porque veníamos pues por un poco, tandas. Sí, por tandas, bien. Veníamos así individualmente casi. Aquí hay cosas siempre que no faltan. Una chica guapa, la tenemos. Siempre. Un crack, ¡olé! Un crack, me faltó un crack a los mandos que acaba de tirar algo ahora mismo. Algo se cayó. Lo tenemos. Y otro tío aquí haciendo otro crack ahí. Porque nos gustan los tríos, más que nada. Pues sí. Siempre. ¿Y qué más cosas nos faltan en el Furacú? Buena música, lo estáis viendo. A mí me falta algo. Me faltan los calambures. Ah, bueno, pero es que siempre lo anticipas todo, ¿eh? Estábamos sí, es que estoy impaciente. Preparándolo. Porque los calambures, fin de semana pasado no pude... las actuaciones y eventos del fin de semana y los invitados. Aquí van a llegar los calambures ahora, ¿eh? Con el Richard Cheese. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, I wanna have control. A perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. Se nos van los pies solos con esta musiquilla, ¿eh? Es alucinante. Les va a presentar una sección, pero casi montamos aquí una pista de baile, la becaria y yo. En pelota, acuérdate, en pelota. I don't belong here. Whistle solo. Vamos por la letra I, latina, la del puntito. Recuerda que eran los calambures, Paula, la gente que llegue nueva aquí a este sitio, más o menos. Era, ¿eh? Hacer con palabras, ¿qué cosas? Cosas. No me acabas de pillar. Estáis sembrados, ¿eh? Estáis sembrados, ¿no? Pues calambures es hacer como... deformaciones de las palabras reales. Juegos de palabras. Y todos los viernes tenemos el placer de piratear algunas de aquí de este estupendo libro Calambures en su tinta. Y vamos a empezar. Voy a preguntaros alguna. Que a ver está si me en las mejores gasolineras, ¿no? Dijiste lo de los calambures en su tinta, ¿no? Los calambures en su tinta, un poco arrocín, entraba en, ¿eh? Ferreterías. En las mejores ferreterías y heladerías. Vamos mejorando. Venga, arrancatán. Bien, letra I, con el puntito. Primera de la tarde. Incentavo. ¿Cómo? Incentavo. ¿Qué es un incentavo? Incentavo, pequeño estímulo económico en Estados Unidos. Increpes, ya sabemos lo que es el verbo increpar, pero ¿qué son increpes? Esta sí, vale solo. Sí, va por ahí, vale solo pasturias esta, ¿eh? Los que increpen a los frisuelos. Bueno, increpes, válida solo para Asturias. Protestes por el relleno del frisuelo. Con dale. La I. Inglaterra. Y repito, Inglaterra. Atrévete. Sí, sí, lo de pilarse el inglés a la Inglaterra en vez de a la brasileña, ¿no? Dime. depilarse las ingles a la Inglaterra en vez de a la... Bueno, bueno, tú, Paula, ¿qué dirías que es la Inglaterra? Seguro que algún poco... Igual que la ingle a la brasileña, la ingle a la, ingle, bueno, a la bueno. Inglaterra, ¿no? Pero no, no hay, no hay tema... Va por la ingle, pero no hay tema de, el, ¿qué de, la, de la estética de la ingle, ¿eh? No hay... Les busca posta, ¿no? Les busca posta. Bien, baja la música, hay que escucharla bien, Edu. Inglaterra, patria de la ladilla... Ingleses como son, ¿eh? Está... Y qué mal pensados somos tú y yo, ¿eh? Esta era, sí, era muy buena para los ingleses y está muy buena para todo el mundo. Yo creo que esto gusta a todo el mundo la que viene ahora, sobre todo cuando veáis lo que significa. Bien, pongámonos serios. Imaginario. Con V. ¿Qué es algo imaginario? Imagínate una... IVA, imaginario. No va con el tema de los impuestos del 1%. Yo ya no me atrevo a decir nada. Imaginario. Imagínate... Aquí teníamos varios, que pasar a Manu, porque fijo varios. Que se acaba algo, seguro. Luego lo puedes aprobar si quieres. O varios, uno o varios. Bueno, imaginario. Voy a decirlo desde lejos, que me da la risa. ¡Coño, ficticio! Young hearts are foolish. They make such mistakes. Much too eager to give the love away. Well, I have been foolish too many times. Bueno, quedan las dos que dejo para el final siempre que me molan más a mí, a ver si también son las que más os molan a vosotros. Pero voy a preguntarlas también, yo os pongo aquí a prueba. Señor Furaku, señora becaria, innombrable. Innombrable. Bable, ya sabemos lo que... Sí. Uno que no habla bable. Innombable. Hielo si nuestro. No oyen bable, no vale. Bable, hielo nuestro. Innombable. Una palabra impronunciable en asturiano. Seguimos con una de las cosas con lo que nos lo pasamos pipa. Esperamos que también le guste a la gente. La verdad es que no sabemos, igual nos morimos de la risa nosotros y nada más. Ya, no nos lo hacen saber tampoco. No, yo creo que sí, porque gente con la que hablamos alguna vez, ah, bueno, y eso sí, yo sí. Alguna le mola. Y algunos creo... invitados que aquí se partieron el pecho también. Sí. Yo me acuerdo cuando estuvieron, por ejemplo, los ilustres patilludos. Nos morimos de la risa con esas palabras. Y alguna que se inventaron ellos. Es cierto. ¿Sí te acuerdas? Estuvo sí, sí. David también que... Estuvo David también, sí señor, que sí, sí. Que le mandamos, bueno, pues, un fuerte abrazo desde aquí. Sube esa música, Edu, mientras preparamos el ambiente para la última de la I latina. So if you want us off the plot, so come on, let me know. Should I stay or should I go? Well, should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? ¿Cerramos la I-latina? Cerramos la I-latina. ¿Los calambures de hoy? Pues la palabra, al final, es la palabra in vitro. In vitro. Esta la conocemos todos. Sí. In vitro. ¿Eh? Alguien sí. Que no ve, alguien que no ve, digo yo. Pues como su nombre indica, in vitro. Hostia, que esa fecundación la pago yo. Indecision's bugging me. It's indecision, my molester. Exactly who I'm supposed to be. He is Jonathan. I don't know what you had for tea. I have never traveled far. I don't know which clothes even fit me. I don't even know. So come on, let me know. Well, should I stay or should I go? Well, should I stay or should I go? I got heels for my supper. Should I stay or should I go now? I got heels for my supper. Well, if I stay there, should I stay or should I go? Bueno, vamos a meter, ahora que se está presentando el personal, vamos a meter una canción de Oasis, Underworld. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. But it feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. Today it was gonna be the day, but they never throw it back at you. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. The roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saved me. Bueno, ya estamos en el aire, chicos. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo nos haces esto? Bueno, porque me gusta hacerlo. Estoy en la radio en directo. Ahí está. Cago en tal. Para que la gente sepa que ya en directo. Vivo y en directo. No, no, más en directo imposible. Ahí está. Estamos aquí con el estudio repleto de gente. Aviso a algunos de nuestros invitados que los cascos a veces sí, a veces no. Ya me entiendes. Y bueno, estáis oyendo ya algo de música de fondo. ¿Quién es esta gente, Paula? Pues unos que encontré por la calle. Sí, es cierto. Pero me cayeron bien. Algo más ahora es de ellos. Yo veo aquí dos varones en una edad madura e interesante como la mía, más o menos. Y que saben tocar además, ¿eh? Yo es que estoy tan encantada de estar rodeada de hombres. No te jode, 1, 2, 3, 4, 5 paisanos. Todos son mi féminas, que lo sepáis. Perdona. Tengo dos partes bien diferenciadas, dependiendo de la hora y de la oferta, básicamente. Sobre todo de la oferta. Bueno, pues aquí tenemos por primera vez a Michael Lee Wolf. Michael Lee Wolf, que lleva un montón de años ya en Asturias, pero no es asturiano. Yo tengo que preguntarle luego unas cuantas cosas, pero me parece que va a hablar él antes. No, es peor que yo, es mi paciente. Hola, ¿qué tal? Soy encantado, Sergi. Perdón. Shut up, motherfucker. You are talking to an English teacher, so I understand you perfectly. We can't say this kind of things in a radio. What did I say? Did I say something wrong? Tradúcelo, Paula. Hello, everybody. Empezó Michael. Yo soy yo, y eso fue taco. Polasco ahí. Y antes. Y Polasco no lo puede, no puede. Calla, no me joder. No. Calla, hostia, Polasco, no me imites, tío. Calla, hostia, Polasco, no me imites, tío. Yo creo, Paula, que hemos ido a tomar. ¿Quién está imitando aquí? Dejamos que... Bueno, preséntalos, Paula, preséntalos. Sí, bueno, dilo. Bueno, yo decía que para gente espabilada, que hoy fuera con discreto, cuando dije que era uno, su nombre Michael Lee Wolf, ya vería que no era asturiano, ¿verdad? Aunque tiene mucho de asturiano. ¿Llevas aquí cuántos años, Michael? ¿20, 30? Yo tengo 30 años. A cada pata, cabrón. Why are you fuckers laughing at me? You are a fucking liar, man. Yo cumplo este verano 32 años en España. Me too. Wow. Ah, en España. Bien, sí. en la tierra algo más. Y yo, que bueno, nos hemos conocido antes, aunque yo te he visto alguna vez actuar en diversos sitios, y en compañía, por ejemplo, de Alberto, que es amiguete mío en la Asturiana Mining Company. Espera. Chalanero. Para que veáis que es un tío auténtico de Pensilvania. Porque es de ahí, ¿verdad? Acento mítico. Pennsylvania. Pittsburgh. No Transylvania, señores. En ocasiones parece que sí de Transilvania, pero bueno. Hombre, por lo de Wolf, ¿no? Por lo de Wolf, sobre todo. Sí, sí. Bueno, aunque no lleva Wolf. Es vampiro, más bien. Pero... No, Wolf no lleva una E como tal. Me piro, vampiro. No tiene ningún significado Wolf con E, ¿verdad? ¿O sí? No, porque Wolf, si sabemos que lleva un lobo, Wolf es el plural, pero Wolf como tu apellido, si a ver si va a ser de la cuenca al final. Vale para que, tú que eres profesor de inglés, vale para que te llamen toda la vida Wolfie. También. Wolfie. Bueno, estábamos intentando presentar a los invitados, nos están boicoteando malamente. ¿Quién es esta gentuza, Paula? son unos cracks, saben ellos que lo digo cariñosamente y luego van a demostrarlo. Y te decía que, como, bueno, Paula iba a deciros alguna cosa, pero yo... Sé que Michael y Wolf tuvo muchas aventuras musicales aquí en Asturias, tipo folk, tipo country, y un músico total. Bueno, anoche tuvimos una sesión de jazz, ¿o? Que yo... Pensé que ibas a contar cualquier otra historia, como dijimos, aventura, y salió con lo de anoche, dije, a ver... No, esa aventura... ¿También jazz? ¿También irá a salir? Hace 15 años que no tengo ninguna aventura. ¿Qué me pasaba a mí? Aventura, ¿qué pasa? Bueno, pero últimamente sí, al menos te acompañas de una chica, en un dúo acústico. Perdona... De una, yo no sé cómo lo hace, pero siempre está rodeado de chicas guapas. Ahora tengo tres dúos con chicas diferentes, porque tengo una nueva. Wow. Es molaría tener un trío, ¿viste? Pero de momento. Y si incluimos ese Blasco, cuatro. ¿Solo chicas on stage o también? Y son muy talentosas, la verdad, no por otra cosa. Bueno, y lo último que sabía, estás sacando algo con Victoria Penín, ¿se llama? Purificación. Puri, sí, hacemos cosas muy tradicionales. Exacto, he visto alguna cosa vuestra en vídeos y me ha gustado Puri, mucho. Puri, sí, hacemos. Y... Puri. Love is a rose. Love is a rose, ya para muchos. Ahora estoy en frío. Bueno, pues para pa calentar vamos a poner un tema que sabemos que te gusta a ti mucho. A ver si conoces ese tema, que yo sé que para Michael este tema... Manu, no te dejamos en segundo plano, pasa que vamos a empezar por Michael. No, es que no me dio tiempo a seguir, Luego vamos a por ti, Casi que hable Michael mejor. Pero yo creo que luego nos dirás Manu algo. Manu prefiere, ya ves, es un que le gusta más el contraataque. Soy un hombre de acción. Es de Atlético Madrid. Hablar está bien, pero para algunas cosas... Pues si era un equipo rojiblanco, un buen paisano, seguro. Yo solamente iba a presentarlo a Manu, pero es que ya casi que la presentación se hizo sola. Sí, vamos a pedir, queda así un poco mal, así veo que vamos a pedir permiso a Estefan para que nos deje un cacho más de programa, porque se va a alargar, creo el yo. El pobre, cada viernes siempre pasa lo mismo. Sí, ya pedí para traernos unos pizzas aquí. Sí, ¿no? Morunos, unos pizzas. Dentro un momentito, vamos empezando, eso va para largo. Talento, pero por ahora escucha esta canción que yo creo que Michael luego nos cuenta algo de ella. A ver si la conoces, Michael. Thank you. Pues esta canción sí que significaba algo para Michael. ¿Qué era? Michael, cuéntanos. Esa. No se te olvidó, ¿eh? Sí, eso. Yo empecé a tocar la guitarra, un tío venía a mi casa, que tenía como 17 años, tocaba muy bien, y me enseñaba a tocar bastante auténtico versiones de toda esta gente, y esta fue muy difícil, porque... 9 años tenía que aprender... Complicado. Bueno, a mí parece muy difícil tocar hasta Smoke on the Water, así que imagínate. Que es muy fácil, por ejemplo, pero esto, bueno, para profesionales ya. Y yo sabía que esta canción tenía que ver con tu infancia. Aquí informamos, Bobo. Aquí tiene un programa con una redacción potente. Está Paula toda la semana en la redacción trabajando aquí. Bueno, duramente. Como encuentras ese chaval que me enseñaba esa edad, ya. Solo quería de. Bueno, solo. Yo quiero decir muchas cosas siempre. Pues, pues entonces la primera. Que no, hombre, hablando de Neil Young, que a mi hermano Javi, que nos está escuchando, lo sé, que es uno de los, vamos, de los músicos que más le gusta, y Mr. Neil Young, pues ya, sí, estamos, no viniste a la homenaje que se hace todos los años en Oviedo, la de Harvest Moon. Hombre, estuve, estamos hablando de Dani Maite, y no estamos hablando de Belén. Tiene que ver con unos desayunos solidarios que hay en Oviedo, que ahora se están dando en el Cabeleño. Ah, sí, saliste. Y hay Belén y ¿cómo se llama la otra chica? Cago en la leche. Me va a matar si me oye. Sí, que además no me acuerdo ahora. Son aparte Belén, tocaste tú en el cumpleaños con Puri. Y entonces ella solidaria cojonuda, dan de desayunar a 100 y pico niños cada día. Sí, ¿no? Todos los días, sí. Sí, o sea, con lo cual ya... Con la colaboración del Gijonés, el Mundial Frankie. Frankie Delgado, de Cabeleño. Sí. Pues sí, olé sí. Por Cabeleño, todo este tipo de cosas. Aquí nos quitamos el sombrero. Y pues ¿no sabéis lo que significa que cada día 100 y pico críos, no de aquí, de Oviedo, pero claro, es igual, sí. La obra solidaria es acojonante. Yo sí lo sabía, sí. Entre otras cosas, porque yo trabajo para el enemigo, trabajo allí en Oviedo. Entonces sí me enteré de estas cosas. Y Edu, imagínate lo que iba a preparar 100 y pico desayunos, un bar, Cabeleño, que todos lo conocemos. Cada día, paneños de familias, de familias necesitadas, antes de ir al colegio, con lo importante que los guajes vayan al colegio con energía, por lo menos, ¿verdad? Pues eso es indescriptible. Eso es. Yo que sabéis que trabajo en lo que trabajo. Exacto. Y tal. Por eso yo te aludía, para que metas baza. Sí. Nosotros hacemos campañas para ONGs y la verdad que cualquier cosa que se haga por la gente, sea de aquí o sea de afuera, es maravillosa. Pues Michael, ya hablamos un poquito de él, aunque luego sabremos más cosas, y es una larguísima trayectoria musical con un montón de gente colaborando en Asturias. Pero Paula, este tipo de sombrero, ¿qué nos cuentas del de Manu? Lo vais a ver cuando pongamos las fotos en la página del Fulano, ¿eh? Pero vamos a ver, estando Michael aquí, pasar de mí hoy, hacer favor. No, perdón. No, si ya me has atención a llevar un sombrero, más que nada. Tenéis aquí a toda una personalidad, a todo un personaje. Pero a un tú grandísimo guapo, autor, tío, con ese sombrero. A ver, Michael, es un momento. Es un hombre con más de 20 discos producidos en el mercado. O sea, perdona que interrumpa, que yo no lo sabía, pero he investigado que hay que ser un poco profesional. Con 2 bandas sonoras de películas a tus espaldas también. Cenizas del Cielo. Hay uno que colabora. Y Pídele Cuentas al Rey, ¿verdad? ¿Vale? Colaboras, por lo menos. Los de Pídele Cuentas al Rey nos pillaron la de... Nunca fale del minero, también podría hablar del valor del que navega y del peligro del mar, ay, etcétera, etcétera, de la unión de los mineros, me grita fuerte el corazón. Esa, pues yo que vi esa película y un momento súper emocionante cuando suena esa canción en la película. Sí, luego lo pone con un pampaná, pero sí. Bueno, sí, sobre todo. Yo soy nieto de minero. Sí, empieza muy guapo eso. Y esa canción llega a un momento de la peli súper guapo. La otra es la banda sonora, la de Cenizas del Cielo. Cenizas del Cielo. La banda sonora es de Ramón Prada. Pero tú colaboraste también. Toqué las guitarras, sí. Y bueno, cuando empiece el tío está conduciendo, escuchando country, estoy cantando yo. Ajá. En inglés. Y hicimos la canción. Y es muy raro porque era un poema dedicado a la... ¿Qué es la palabra para con las hojas suben a las paredes y todo? Es la hiedra. La hiedra. Un poema a la hiedra, muy filosófica, de nadie más ni menos de que ¿cómo se llama? El poeta Paniceros, joder, Paniceros. ¿Cómo? Paniceros. José María Paniceros, no, José María Paniceros, no. ¿Qué más da? El poeta, el de Utepea, es ese amigo mío, es que bebimos mucho, ¿sí? Y tenemos muchos años, sigues bebiendo, cabrón. Joder, Juan Bello. Juan Bello, y claro, y Ramón me dijo, tenemos que hacer una... Ramón, es increíble que sacó una canción de country de un poema sobre la hiedra. Pues yo sabía que habéis colaborado en esas películas, vi ambas películas, por si alguien no sabe de qué hablamos, os las recomiendo. Son dos películas de un director asturiano, con temática asturiana, y principalmente rodáis casi por completo en Asturias. Cenizas del cielo, una película medioambiental, habla de del problema de la contaminación, de la térmica de Soto Rivera, ¿verdad? Moreto, sí. Y Pídele cuentas al rey, sabemos todos allá la historia, ¿eh? Una historia que encantaba a Raúl, Paula. Sí, que encantaba a Raúl. Esa peli será y en el tema de Cenizas al cielo, pues el personaje, el paisano que sale ahí protestando, yendo a la consejería y tal, es un paisano real. Es la película de Quirós, es sobre un paisano que de ahí. Que Quirós, junto quizás con Tom Fernández, son los dos directores de cine asturianos que más, bueno, que más fama tienen y que se lo merecen, además. Y decía que la otra peli, la de Pídele cuentas al rey, es la historia de la huelga de los mineros y la marcha a pie a Madrid. A Madrid, sí. Contada, bueno, una peli que igual mucha gente le suena porque sale Resines, por ejemplo, de protagonista, por lo cual fue bastante, bastante comercial. Pero la historia también es muy guapa, un poquitín también adornada, pero bien, la música también ayudando. Ahí está. Hablando de música, vamos a poner una cancioncina para que y después que Paula nos presente aquí el de sombrero. Ahí está, sí. Vamos a poner Six Guns de Toronzo Cannon y de Cannonball. Cannonball. Ahí. Looking at the train coming down the track. I couldn't leave my baby, decided to double back. Ran as fast as I could to get back home. I couldn't believe it, y'all. My woman was gone. She's gone. My woman is gone. I didn't know I loved you until you were gone. Used to take for granted the things you used to say. Now I'm sitting here empty, I'm feeling all alone, 'cause my woman, she's gone. She's gone. My woman is gone. I didn't know I loved you until you were gone. Javi, este tema va para ti y, como no lo recuerdas, se llama Toronzo Cannon and the Cannonball Express. ¿Para quién iba el tema? ¿Seguimos hablando del Furacupa o lo habíamos cambiado? Cuéntame. Bueno, ya está bien, ¿no? De... ¿Avanzaste por los 40 principales o algo? Yo empecé presentando a los invitados y me quedé con Michael y Wolf. Hablamos de él, habló Michael y me quedé, me dejasteis con la palabra en la boca. Sí, somos una palabra. Bueno, sí, lo sé. Y me quedo por presentar a mi hermano, Manu Velasco. Di algo, Michael. Blasco. Es que eso me hizo una gracia. Asturiano, Blasco. Blasco. Nada de Velasco. Yo, Blasco. Es que Blasco para mí es de puta madre, un tío majo, de cojones, tú, ¿sabes? Me va a hacer una canción. Yo presentía que algo así iba a pasar. ¿Qué pasa, guapa? ¿Eh? ¿Qué tal, Pau? Está José Luis Moreno aquí. No, no jodas, tío, que yo no financio al PP, tío. Manu. En los papeles de Bárcenas, en la peli, que además es una peli que no tuvo difusión, que se hizo, la proyectaron en Oviedo en el Teatro Filarmónica a expensas de una asociación por los derechos civiles, que estamos aquí como los States en los años de los derechos civiles, ¿no? Y todas estas cosas. Y entonces se proyectó ahí en el Filarmónica. Hay una interpretación bestial de un actor que no recuerdo, para variar, lo que hablábamos antes del abuso de drogas en la juventud. Y en una de las escenas, pues que el tío clava un poco lo que es el personaje de Bárcenas en la actitud, en cómo se mueve, cómo se expresa, esa vehemencia, esos nervios, esa seguridad que luego de repente se vuelve dubitativa, ¿no? Lo clava ficticia, el personaje. Ficticia. ¿Eh? Ficticia. Sí, sí, pero que, oíste, que el juicio es casi, o sea, puede ser, esa peli puede ser casi una obra de teatro porque transcurre en prácticamente una estancia que es un juzgado mínimo de dimensiones en los juzgados de Plaza Castilla, entonces estaban en obras y los metieron en un juzgado, pues que sería poco más que esto, con lo cual toda la peli transcurre ahí y tal, ¿no? Y entonces en una de las escenas aparecen implicados, hablan de Roig, el de Mercadona, ese cabrón que dice que es español y financia un partido que defiende la patria por encima de todo, pero que sin embargo el aceite que nos trae y que nos pone a la venta es italiano, las patatas son israelíes, y etcétera, etcétera, etcétera. Perdón por el panfleto político. No, para nada. Estamos para una persona libre, tío, no te cortes. Y en otra de las escenas, pues habla de... cago en la puta, ¿cómo se llama este? ¿El Moreno, cómo se apellida? ¿Cómo se llama? El José Luis Moreno. Ah, ¿qué dijimos ahora? Sí, entonces, en las anotaciones que tenían en aquella libreta donde llevaban todos los chanchullos, Pote pone JL Moreno. Entonces le pregunta al juez a quién se refieren esas siglas. Dice él, hostia, al de la tele, al de los muñecos. Al crack. Sí, sí, sí. Faltó decir al de Toma Moreno, al de Rockefeller. La tecnología, te informo. Pedro Casablanc se llama. Pedro Casablanc, es bestial el tío. Pedro Casablanc, es el que hizo el papel de Barcelona. Es bestial el tío. Esa película merece la pena verla. Lo que pasa es que es imposible verla en una cadena comercial de cines. O sea, ¿sabes no lo, que, a... lo que sería una buena campaña de marketing para esa película? Que te diesen un sobre a la entrada. Y la gente se anima, un sobre. A que fuese vacío, ¿no? Y la gente se animase a entrar a verla. Sí. Pero bien, aquí ya tomó la palabra Manu, pero ¿qué nos contabas de este crack, Paula? No, bueno... No, el crack no lo probé nunca, la verdad. Es que o sea, me quedé eso en los tripis. Bueno, eso espero. Oye, hay acá alguna uno. Feta y algún bongi, pero luego lo dejé todo de repente. Y así es lo y que... Y de repente cogiste el saxo. Cogí el saxo y me quedan, ya sabéis que es un chiste mío, puedo repetirlo porque es mío, podéis citarlo, sí, si bueno, me citáis. Mírame no, no lo es que bueno, vas a contar, Manu, ¿eh? Si vas a contar lo que me dijiste a mí, no lo cuentes. No. Si no, que... lo digo porque si no ya además, no te quedan recursos que para estábamos, otras... Sí, estábamos tocando precisamente en El Paso, estábamos sonámbulos sí. Tocando en El Paso y estábamos ahí con la vorágine informativa de la crisis, la puta crisis para arriba. Entonces decía yo, joder, en tanta crisis, la... y tú estabas, cabrón, creo, no recuerdo, tú. Bueno, di quién está aquí. Sí, es que estamos aquí con aquí, una persona Suanón, que no Suanón. Suanón. Que sí, Suanón. Suanón, conductor de camión. Conductor de camión. Saluda, Mok, Mok. Hola, amiguito. Ese soy yo, el cabrón. Entonces, nada, estaba ahí y tal, y de repente se me ocurrió, ¿no? Digo yo, joder, tal como están las cosas de jodidas económicamente, los dos únicos que solo nos quedan dos vicios que podemos tener hoy en día, los músicos, que es la música y el sexo. Entonces, claro, la gente tiene que decir, ¿y por qué? Dice, porque siempre tienes a mano tu instrumento. Bueno, se veía venir, pero bueno. Pero bueno, corte, para ser mío es bueno, tío. Pasa el corte. Para ser mío es bueno. Pero hay que citar la fuente, eso esto bueno, es ineludible. ¿Nos contabas el saxo? ¿Fue con lo que empezaste a interactuar con la música? No, ¿qué va? El saxo no. Llevo poco tiempo con antes él. La armónica, ¿no? Sí, yo siempre... Yo tenía un kiosco... Yo las veces, perdón, las veces que te vi actuar por ahí, en algunas, sobre todo en Savoy, en algunas bandas con las que fluctuaste por ahí, siempre te vi armoniqueando. Sí, es que es un instrumento fácil de portar, ¿no? Claro. Bien, sí. Entonces, eso ayuda mucho. Siempre lo tienes a mano. No, sí, pero cuenta, cuenta. Como lo, por eso el sexo y la música. Siempre tío, lo tienes a mano el instrumento. Por eso yo dije en casa que no quería tocar el piano de guaje. A mano le gusta tocar, practicar el instrumento. A mano. Cuando está conduciendo. No, ya sabes que lo demás. Y al conducir, pues tiene que ser un instrumento y no el saxo le queda un poco complicado. Sí, sí, sí. Ahora no, podemos hacer básicamente porque fácil. No llego. Otro chiste fácil decir que te gustan los instrumentos pequeños, pero viene al caso. Bueno, el tamaño es importante. ¿Oíste? Por eso me pasé de la armónica al saxo tenor, porque claro, el tamaño sí que importaba, me lo dijeron algunas chicas y yo pensé que lo decían por lo de la armónica, pero no. Que no te van a dejar contar lo que vas a empezar. Sí, sí. Ah, usted, que voy a empezar. Es buena. ¿Tú tenías un kiosco? Ah, sí, yo tenía un kiosco y allí, pues. ¿De pipas? Entre cliente y cliente. ¿Eh? ¿De pipas? También, también, sí, sí, vendíamos un poco de todo, vendíamos... Hasta 10 minutos. Hasta vendíamos madera para marquetería y sierras y... Hostia, mira, curiosamente, y ahora que viene al caso, y perdonad que cambie de tema, me llama mucho la atención, tranquilo, ¿no? Porque el furaco y una en aquella, en aquella época, para que os hagáis una idea, podíamos vender diarios, los fines de semana era otra historia, pero podíamos vender diarios 30 país, 8, 9 a veces, 10, 12 diarios, 16... dos Alcázar, Pueblo todavía estaba. Coño, por allí. Hablamos de los 70 casi, ¿no? O sí, 80, de los 80. Principios de los 80, 80, ¿no? 80, sí. Sí, sí. Y se vendían dos ejemplares del caso a la semana, porque era semanal, cuidado. Perfecto. Entonces, la gente que compraba el caso normalmente hacía como con la pornografía, la escondía pues en la Nueva España, en el comercio, lo que fuera, la escondía ahí y tal. Dame el comercio y el clima. No, o sea, una mierda. O sea, tú quieres el clima, cabrón. Pero gracias por llevarte el comercio. ¿Clima? Pero vamos a ver, Pau, una revista. Paula es una porno. Chica, igual no compro nunca el clima. Es que no sabía ni que existía. Lo primero que había. Yo soy la becaria y la más joven. Bien, bien. Paula, que son cosas de hombres. Son cosas de hombres. Interview o algo así, ¿no? ¿Sabes algo del clima tú? Sí. Que está lloviendo, sí, ¿no? Sí, alguna tuve yo en mi casa. Sí, yo era más. Yo era más del libro. Que no sabías lo que. Nada, era una revista así de formato DIN A4, más o menos. Estaba bien. Sí, algunas veces. A falladiza. Pero bueno, tipo interview, interpreto, ¿no? No, más bien tipo Leaf, un poco más guarra. Bueno, sí, vale. Sí, en vez de ser erótica era ya pornografía, con las imágenes pornografía. ¿Y yo se vendían en los kioscos? Claro, claro, y las revistas. Las revistas venían con celofán. Exacto. Yo solo porque había un kiosco del de Instituto Jovianos que damos la para vuelta. Para que no las pudieras ver. Ahí, sí, sí. Revisando todo si estaba bien plastificado, claro. Kioscos, ferreterías, gasolineras. No, no, no lo sabía, de verdad. Entonces, a lo que os decía, es que me llama muchísimo la atención, ¿no? Es un inciso. ¿Te das cuenta el furáculo que lle? Pasamos del saxo, tenor y la armónica a hablar de revistas porno. Así, yo siempre que me entrevistan acabo hablando de sexo, tío. No tengo otra edad. Y era curioso porque ahora mismo la gente escondía el caso, igual que hacían con las revistas porno, ¿no? Porque estaba mal visto, tío, ser morboso, ¿no? Recrearte, regocijarte, estar interesado en los asesinatos y en las miserias del ser humano, ¿no? Y hoy en día, joder, pues... Joder, fíjate, empezando por Telecinco ahora del caso, ¿no? Claro, claro. No la he visto, pero sé que hay una serie que del caso. Me parece que es la 1 y que está bastante bien realizada, por lo que tengo entendido. Yo no consigo verla nunca porque me parece que es los lunes y es el día que tengo yo ensayo. Es posible. O algo así. Entonces no llego nunca a verla. Bueno, pues esta gente que estáis aquí escuchando son nuestros invitados de hoy. Casi que vamos a tomar algo, os dejamos aquí a ellos con los micros, porque... Vamos a escuchar una canción. ¿Qué tal si hacemos una canción, tío? Estamos esperando la primera de la tarde. Afinar, no, espera un segundo. Entro y venía y metían la clima dentro de las páginas, los cabrones, y querían la clima. Oye, Manu, como curiosidad, ya que yo conozcote de referencias, pero personalmente hoy es la primera vez que nos vemos, yo sé que este hombre que llegue de casa de Dios, de dónde nació, de qué estado llegue, cuánto lleva aquí, llegue de Pittsburgh, Pensilvania, vino a España hace 32 años, ¿tú? ¿Dónde llegue? No tengo pasado. No tengo pasado. No sé dónde voy, no sé dónde vengo. Yo soy vaqueiro. Mi segundo apellido es Arnaldo. Guay. Mi familia es toda la zona de Belmonte de Miranda. Hay un pueblo que se llama La Bedul, que es el pueblo más alto tirando para Somiedo de Belmonte de Miranda. Bueno, tampoco hace falta tantos datos, solo era por situarnos un poquito. Es orgullo, vaqueiro. Perfecto, cojonudo. Y allí el cementerio está lleno de Arnaldos. O sea, tú ves que miras cualquier lápida y pones Arnaldo. Estábamos hablando de que tú tenías que cantar en asturiano y resulta que es vaqueiro. Vaqueiro, tío. Toco la payecha. Y hay que cantar. Espera, yo tuve que traducir, a ver si entiendes esto. Payecha. Mary, if you go up the mountain, don't bring me a wood that won't burn. Whoa. You want me to say this? María, si vas al monte, no me traigas cheña verde. Sí. Te preguntaba si quieres que te lo dijese yo, pero bueno, no. Bien. Había perdido un par de palabras por el camino, pero bueno, solo un par de palabras. ¿Y por qué yo voy a Mary, if you go up the mountain, don't bring me wood that won't burn. Cheña verde. Madera que no se queme. Ahora, sí que ahora vocalizaste un poco mejor. Sí, la gente de Pittsburgh es lo que tiene. Pues, tío, ¿qué tal si tocamos algo? Pittsburgh. Aquí uno de Pittsburgh y un vaqueiro. Fijaros. María, sí, lo que saben hacer juntos uno de Pittsburgh y un vaqueiro cuando los traemos a la radio. Dale. Esto. Rey. El re. Eres un cabrón. Antes me dijiste que en do, tío. No. Luego dice que ya amigo. Blasco, todavía cree que solo hay tres tonos en el mundo. Al otro cuando habláis. Claro, cabrón. Y el de verdad. Joder, yo tengo menos acento que Velasco, tío. Un beso a Dala, te quiero mucho, tía. Abuela desde Madrid nos está viendo. Siempre estás en mi corazón. Manu Velasco, Mikey Lee Wolf, en el Fuerco Indiscreto, para no que lo disfrutemos. Está haciendo la vida muy fácil este hombre. Cantamos uno... Un clásico muy de verano, ya que está el día asqueroso tirando para junio. A ver cómo lo hacemos aquí. Qué guitarra más guapa, ¿eh? Sí. Preciosa. Gracias. ¿Necesitas sitio? Vale. When the sun beats down and tar burns up on the roof, yeah. And your shoes get so hot, your tired feet will fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Yeah, from the park you hear happy sounds of the kerosene. Oh, you can almost taste the hot dogs and the french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out in the sun, under the boardwalk, we'll be having fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk, Blasco. Don't touch me like that. Si esta ya es la primera, ¿cómo van a ser los siguientes, Paula? Vaya cracks. Bien tocado, Blasco. Tú también, Michael. Muy bien, tío. Bien, I don't know what to say. I have to speak in English. The Asturian language is well covered here with Blasco. I have to change. Bien tocado, Blasco. Blasco, bien tocado, Blasco. I like that heart, man. Rock it. Edu, pon un poco de aquí, mira a ver. Bueno, el orden... Tengo que decir algo ya así en directo, no vaya a ser que se me olvida. Acabo de recibir un WhatsApp de Deli que os manda un beso muy gordo, Michael. ¿De quién? De Adela. Ah. A ti y a Manu. Acaba de decir y recibido, ¿verdad? Hombre, sí, recibido. Beso, cielo. Desde muy lejos, ¿verdad? Desde Madrid. Desde Madrid. Que nos vemos pronto, Scuñi. Radio Crash para el universo. Aquí desde el polígono Ciudad Sin Ley a las 8 y 10 pasadas. Y el teléfono, por si quiere llamar a alguien, 985-14-23-45. Esto sigue siendo el Furaco Indiscreto. Y bueno, pues estamos a 6 de mayo. Van unos cuantos programas ya que pues estábamos un poco pues separados en el equipo y estoy pasándomelo en grande. No me va. No sé vosotros. Teta. ¿Paula? Yo es que no tengo palabras. Tengo mono de más temas. Cuando nos paremos a repasar la lista de invitados que hemos tenido en este año 2016, vamos a darnos cuenta que hubo gente guapa por aquí. De cojones, la tía. ¡Ay, que me secáis los colores! ¡Blascu! ¿Qué de ti, Michael? Ah, perdón, joder, se me fue. Parecéis aquellos dos viejos que salían en Barrio Sésamo, ahí en el palco, pero yo me lo estoy pasando de grande, Bueno, vamos a escuchar una cancioncina para que vayáis pensando lo que vamos a hacer después. Una cancioncina que tenemos ahora preparada. Descansamos un poquillín, damos la vuelta a la empanada esa que estamos haciendo ahí para acabar el programa y tomaremos unos cervezuques también, ¿verdad? Como decía siempre Raúl, como tenemos las llaves y cerveces. Exactamente. Raúl, que siempre está aquí con nosotros. Ayer, 4 meses desde que fuiste para tu sitio, pero de aquí no te fuiste. Aquí sigue una silla siempre contigo y in the feeling of the Furaco Indiscreto. Bueno, Paula decía que las llaves y cerveces, las llaves no, que Juacu dejóles en casa, pero cerveces sí hay. Ha sido Manu Velasco, no ha sido Juacu. Ya voy aprendiendo el tema, ¿viste cómo va esto? No, me va, echando me manos va. Fuera. Sí, sí, hoy quedaron las llaves ahí, no pasa nada, habrá que pues para la siguiente dejar esto así entreabierto. Ahí está. Canción, Edu, ¿preparado? Sí, vamos. ¿Listos? Dale. Ya. Nancy Sinatra, la hija de Frankie. La conocéis según esta canción. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. La fía de Frankie, la señora Sinatra también, llamada Nancy, These Boots Are Made For Walking, es un clásico, ¿eh? Nos ha gustado mucho a todos. You're an English teacher, come on, that's Nancy. Don't speak me in English, we are in radio class. No, es, pero try to speak in plywood. Usted ha dicho Nancy. Es cierto, sí, para que la gente se centre. Nancy. Nancy Sinatra. Tenía una Nancy de pequeña. Reagan, una Nancy Reagan. Bueno, y algún barriguitas igual the también. Air, ¿eh? ¿No? ¿No barriguitas? Bueno, pues en el fraco indiscreto nos estamos pasando realmente bien. A 8:15, Michael. ¿Eh? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes por dónde andamos más o menos, verdad? Sí. Y para los que viváis en los pericones es 8:15. Y nos contabas antes, Juan, una cosa que, aunque no sepamos el dato concreto, tiene que ver con esta canción. Dinos, que yo tampoco lo sabía, que habrá mucha gente que le interese el dato. Sí, bueno, yo lo leí. Yo ten en cuenta que internet ahora te metes en él y te informas de todo. Yo no sé, bueno, aparecer esa canción, sí, no la, vamos a ver, la hizo famosa ella. Sí. Esa famosa ella, pero la había compuesto otro señor, ahora no me acuerdo el nombre, y tenía pensado cantarla ese señor. Pero Nancy Sinatra debe ser que lo conocía, y le dijo, no, no la cantes tú porque vas a parecer un depravado. Y dice, mejor la canto yo, déjame hacerla a mí. Y lo hizo ella, y así salió. Yo siempre, bueno, esa canción siempre me gustó. Tan y... estupendo. Y luego, aparte, hay versiones muy estupendas. De todo pelaje, brillando, sí. Como me gusta siempre buscar versiones de las canciones. A mí también. Y te encuentras verdaderas maravillas. Yo respecto a esta chica, que siempre lo pensé, hay que tener muchos huevos para ser la hija de Frank Sinatra y decidir ser cantante, ¿eh? Sí. Hay que tener muchos huevos. Y pasó el corte bien, yo pienso, ¿eh? No, no tuvo una carrera muy, muy larga, pero las cosas que hizo están bien hechas, yo pienso. Sí, sí, están bien, muy, muy, muy bien hechas. Además, sí, algunos son unos clásicos de verdad. Y ahora venimos con otro clásico que os vais a tocar, Michael y Manu, Manu y Michael, como queráis. ¿Quién se ponga ahora arriba, quién bueno, se ponga abajo? Jugando con el juego de palabras con mi apellido, con Wolf. Pues, a veces cuando tocamos por ahí llamamos Howling Blues, como Howling Wolf, you know. Vocaliza un poco, tío. Saca la armónica de la boca, Pablo. Saca la armónica de la boca. Saca la armónica de la boca. Podemos llamarlos Eminem. ¿Eh? Eminem. Es verdad, Eminem. Muy bueno, sí señor, es Eminem. Ay, becaria, grande. Yo sí que tengo pinta de Eminem. A mí me pintas la calva de naranja, tío, y ya está. Él y el amarillo. Y yo el negro. Bien, pues live from el Furaco Indiscreto, los vamos a ver si somos capaces de tocar. Yo creo que esta canción antigua de blues fue de las primeras canciones de pop exitosos de cuando empezaban a hacer listas de éxitos. Se llama, mucha gente ha tocado esta canción, vamos a intentar, no me quites la letra, Blasco. vamos a se llama Sentado Encima del Mundo. Oh, dizme ahora ella se fue, pero me importa un rábano. Estoy aquí sentado encima del mundo. All right. Now she's gone, but I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Whoa. Don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Was in the spring, one summer day, when she left me, she gone to stay. But now she's gone, but I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Now don't come running, hold up your hand. Gonna get me a woman quick as you can get yourself a man. been for day. Didn't know your name. Why should I worry? Crave you in vain. Cause now she's gone. I don't worry. Cause I'm sitting on top of the world. Come on, Blasco. She's gone. I don't worry, cause I'm sitting on top of the world. Buenísimo. Buenísimo, los amens. Thank you, Shisho. Right. Bien, bien tocado, bien tocado, Michael, testify, bien tocado. Testify. No sabéis lo que se está perdiendo, la gente el día bien que tocado, se invente, Michael. El día que se invente la radio crash online con imágenes vais a flipar. Este programa será mejor todavía, si se puede permitir algo mejor, Paula, ¿crees? Pero que es difícil superar. Me refiero no al programa, sino a la gente que nos acompaña. No podemos ser tan por supuesto. Para nada. Eso es una meta que... Bueno, meta no. Y después de mucho tiempo sin juntarnos el equipo al completo, mereció la pena, ¿verdad? El próximo viernes, en principio, veremos estar aquí Furaku, señor Indiscreto y señora... Señorita Becaria. Que estoy una edad muy delicada. Señorita Becaria. Señorita. Y estamos ya todos preparando la operación bikini, así que... En las fotos saldremos un poco más guapos, se supone. Pero de verdad que Manu Velasco y Michael Lee Wolf, sabíamos que lo íbamos a pasar muy bien con ellos, pero... Vamos a empezar llamando todavía a Miguelín. Mejor. Todavía mejor. Michael, ¿qué te parece? Yes. Llamarte Miguelín. Yes. Yes. Yes, we can. Yes, puesto. Yes, we can. Yeah. Y siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados que nos parece muy importante. ¿Estáis a gusto? ¿Estáis aquí? A gusto. Fetén. Estamos Fetén. Flipando. Muy bien, pues encantados. A gustos, no, lo siguiente. No, lo siguiente. Muy bien, esperamos que no sea solo por las cervezas de papo que os estáis tomando. Que también es una marca de la casa, oye, aquí. Ese late pero... ahí que está fuera donde eché 5 euros. El barril. Es un cachondo el tipo este. Hay que echar la pasta en el azul, de la tapa azul. Ya me manto. Es que me muero. Una pregunta, Michael, así una pregunta global. ¿Tú cuando vuelves a Estados Unidos, que alguna vez irás por ahí, mucho, supongo? Mis padres están alive and kicking. Y te preguntan, ¿dónde vives? ¿Qué es eso de Asturias? ¿Tú que ellos cuentes de cómo somos aquí, cómo se vive en Asturias? ¿Qué tienes? Los americanos son muy egoístas. Llegarás aquí de paso, que yo sé que venís para una temporada y te los apalancaste 30 y pico años. Es que ellos cuentes allí de cómo somos. ¿No te crees tú que me preguntan? Pero que no me crees que te quedes callado. La verdad tampoco. Que la peña... No, no sé. A ver, bueno, yo digo... Es que... va a ser aburrido mi respuesta, pero... No, seguro que no. Yo básicamente la gente últimamente pregunta por la crisis y estas cosas. Claro. Y digo, mira, España es un país donde el gobierno fue el mejor cliente de todo el mundo. Y todo Dios perdió su mejor cliente. Y no solo eso, sino subieron los impuestos y lo metieron por atrás a todo Dios. Y dicen, vale. Luego, pues dicen, oye, sí, tal. Si hablan de visitarme, que este verano normalmente no vienen tan. De vez en cuando cae alguna. Curioso, mis amigos muy íntimos vienen mucho. Siempre vienen gente, amigos de mis padres, gente que sé de nombre, me suena estas cosas lejanas. Fío de primo de tal, y va a estar por España y quieren llamarte. ¿Vale? Y vienen y se campan a sus anchos en mi casa. Claro, pues, están en Almería y dicen, vamos hasta Asturias, que está allá abajo, están acostumbrados a Texas. Claro, sí, claro. De Wisconsin a Los Ángeles. Bueno, es una movida, estoy negociando con uno ahora mismo que no he visto en 39 años que yo de guaje iba de campamento en Canadá. Me mandaron mis padres hasta los huevos en el tubo, me echaron por otro país. Y iba arriba a Canadá. Y hay un tío que era amigo mío y por rollo de Facebook, claro, nos hemos encontrado y él y la mujer tienen un 10, 14 días para Portugal. Claro, el tío cree que él va a estar por Oporto y esto. Y claro, y dijo, cree que voy yo a ir a Oporto a comer con él, este tío. Mirando del Duero o una cosa de estas, a ver, estamos ahí. A ver si él convence a la mujer a acercarse un poco. Un meeting point, ahí. Si no, va a haber otros 39 que no nos vemos, este y yo, pero bueno. Bueno, o sea, que la imagen que tienen allí de Asturias o de España en general no es muy positiva, seguramente, por lo que... No, España, todo el mundo quiere visitar España. Bueno, eso sí, por el pero tema fiesta, claro. Clima, playas, etcétera, pero bueno. Sí, la gente cree que España... Este país, sobre todo el norte... El norte España no es buena eso. Gente, España, Asturias, de sobremanera. La gente, por lo general, y mucho coño, buena, llevas buena aquí 30 gente. Años, hubo forma de echarte para otro lado, o sea que algo habrá. Claro que sí. Claro, bueno, hombre, no por falta de alguno que quería echarme. Otro, una bueno, chica. Ya seguimos aquí. Pero la gente cree que España es un sitio especialmente alegre, más de lo que es, por el rollo de la calle. Pero la gente, claro, en Estados Unidos tú todo el día estás en casa de tus amigos. No tanto quedamos en el bar a tomar café. Pasa casa de la gente. A tomar café, aquí no pisas casa de nadie. Entonces la primera vez que haces amigos... Si te piden en casa de alguien es que tienes problemas. Más bien, claro. Sí, aquí somos más callejeros. Sí, entonces, sí. Claro, tanta vida callejera... La gente cree que esto es un joy de vivre o bon vivant que te flipas. Sí, sí. Y yo, claro, no es exactamente eso tampoco. La yo no tengo mucha experiencia internacional. Viví alguna temporada en algún país británico hace muchos años y recuerdo una persona que había vivido en España un año y me decía, lo mejor de España es el vermú, decía él. Es el vermú. Bueno, a las horas en que estamos yendo de trabajar o estamos preparándonos para el día siguiente, estáis tomando el vermú y no tenéis ninguna prisa en ir a comer, en hacer vida social... Pero lo decía con una envidia de la leche. Eso, quizá esto es la equivocación más grande, ¿no? El tema de que creen que no hay, con el siesta, creen que esto es todo relajado y no entienden de que las consejerías cierran a la 1:30. Exacto. Más nervioso. No todos los jodidos días vas de vermú, vas de vez en cuando y la lías más o menos, pero no, la verdad es que tenemos unos clichés para los extranjeros, sí. Que son todos lo que te decías, son alegría, diversión, callejero, etcétera. Sí, y beber. Exacto, y drinking, es cierto. Ahora bien, también es cierto que ahora por fin... Es una manera más alegre de beber la de aquí, que no, por ejemplo, la de... No digo la de Inglaterra o tal, que bueno, que puede parecerse incluso algo, pero la de los alemanes encerrados son en como sus habitaciones más clandestinos, y en casas de sus amigos, sí. Poniéndose ciegos a ver quién insulta primero a la mujer del otro y esas cosas. No sé, bueno, yo no quiero hablar mal de los alemanes, ¿eh? Pero me acuerdo, había un tío, pero, que era geólogo, que no voy a, me acuerdo incluso el nombre, pero no lo voy a decir. Era un geólogo que vivía conmigo justo antes de que me casara, hace un montón de años. Con una asturiana, el tío ¿no? Le ¿te has casado con una asturiana? Sí, ya lo sabemos. Sí, ole. Pero este tío se fue a Alemania y unos para trabajar de geólogo y no sé qué becas y esto y lo otro, y era importante el tío. Y venía y decía, y no era, tío, era un poco de Ponferrada, era, no era ningún... Bueno, ahí los hay guapos de Ponferrada, no era, o sea, era un tío normalillo y tal, simpático donde los hay. Y dice, joder, los alemanes no hacen nada, los bigos, las vigas, estos, no hacen nada más que beber, ponerse ciega, y las mujeres que... ¡Triunfé la hostia, joder! un español medio simpático y todavía con un poco de lengua por delante, que los alemanes estaban todos, claro, por el suelo, yo... Claro, ¡Vamos para Alemania, Edu! No, es verdad, ¿eh? Lo que te cuento, tío. Me gusta, bueno, pues, el autóctono, me gusta el autóctono. Sí, sí, bueno, pero... Bueno, yo le digo la peniagua. Ahí las cervezas son más grandes, que lo sepas. Sí, ¿no? Y las salchiches. Lo que pasa es que desde que la echen hasta que la puedes beber... También. Hasta que eches ahí media hora para que baje la espuma. Bueno, oye, vamos a poner una cancioncina de Sin Costello, ¿vale? Para ir reorganizando, ¿vale? Y Michael y Manu van preparando el siguiente tema y os dejamos con más música. Seguimos en el Furaco Indiscreto, Radio Crash... 8:30, todavía tenemos un ratín para seguir aquí pasándolo bien. Y luego, Paula, hay que contar... Hoy lo estamos haciendo muy bien de tiempo, ¿eh? Sí, eso sí, como los buenos, ¿eh? Hay que contar luego lo del fin de semana y sin escaleta. Vamos, vamos. Vamos a contar. ¿Qué me decís, Manu? ¿Qué me estabas diciendo? Este tema, que me mola un huevo, me lo apuntes luego, que tengo memoria de pez. Te lo tendré que apuntar yo, que lo traje yo. Wow, tú me lo puedes apuntar en tatuármelo. Sin Costello me lo presentó Rafa, murió hace unos pocos años, no sé, habrá 4 o 5 años, con 27 años también, o sea, unido a la generación de los 27 como... como Janis y Hendrix. Janis, Hendrix, Morrison, exactamente. Y Amy. Causa desconocida, en fin, nos encantaba a todos, a Rafa, a Betty, a Javier no estaba en el paso, creo, pero bueno, da igual. El tema es que es un tipo que estupendo. Entonces te lo apunto y te lo paso. Y yo ahora tengo mono de escucharos a vosotros. ¿Qué tenéis por ahí preparado? Michael va a presentarnos un tema del casi en exclusiva. Creo que lo ha tocado una vez y porque había una chica cantándolo con él, entonces no se pudo resistir, pero hoy va a ser la segunda vez que lo presente. Sí. Pues hala, Michael. Tengo, yo sé que te gustan los blues. Y yo de vez en cuando me gusta escribir blues porque cabe la posibilidad de que alguien famoso me la... Son fáciles de aprender, o sea. Y necesito dinero, entonces. Yo quiero que alguien no puede ser esta canción, que tú acabes hablando famoso de dinero. De España, tío. Y que tal. Que yo acabe hablando de sexo es normal, pero que tú acabes hablando de dinero no es normal, tío. Porque tú ganas dinero con el sexo. Claro, soy actor porno. Es que no sabéis que soy actor porno. ¿No? Ah, bueno, esa es la parte que no podía contaros. Amateur, ¿no? Amateur, ¿no? Yo me sonaba de algo tu nuca. Sí. Y a mí tu aliento, cabrón. Se me llaman el Old Nick, el viejo Nick. My granddaddy's name. I never caught a trout with my bare hands. Never led the blacktop across the land. Oh, but I know the difference between a rich and poor. When my baby come a walking through my back door, well, I never set the table with the kings and queens. I ain't good looking, I ain't long and lean. Never made a killing selling stocks and bonds. Never even took a job of mowing the lawn. But I know the difference between high and low. And when it's life, when you got no place to go. I said I never been to Memphis, New Orleans. Never found Jesus on a Sunday morning. I never hitchhiked from the east out to the west. Never made a friend out in Los Angeles. But I know the difference between down and out. And as long as I'm still kicking, there ain't no doubt. I said, come on, baby, come on, baby, come on. Come on, baby, come on, baby, come on. I've been waiting, I've been waiting so long. Come on, baby, come on, baby. Should I be letting go when I keep holding on? I said, come on, baby, come on, Belasco, come on. I never stayed at the party too long. Never lost my curse girl for treating her wrong. Never took a gamble on my bottom dollar. Never stood before the judge say I'm guilty, Your Honor. I know the difference between good and bad. You know I've been caught a lot worse than that. I said, come on, baby, come on, baby, come on. Come on, baby, come on, baby, come on. I've been waiting, I've been waiting so long. Come on, baby, come on, baby. You never letting go when I keep holding on. I said, come on, baby. Everybody said, nah. Come on, baby, come on, baby, come on. Come on, baby, come on, baby, come on. I've been waiting, I've been waiting so long. Come on, baby, come on, baby. Should I be letting go when I keep holding on? I said, come on, Blasco, one more time. I said, thank you. come on, baby, come on, baby, come on, come on, baby, come on, baby, come on. I've been waiting, I've been waiting so long. Come on, baby, come on, baby. Should I be letting go when I keep holding on? I said, come on, baby, come on, baby, come on. Yo os voy a decir una cosa. Yo os voy a decir una cosa a todos. Yo mejor sitio para eso. Yo os voy a decir una cosa a todos. Seguramente que Raúl ahora mismo. Raúl ahora mismo. Es que estamos pasando de ti, perdona. Pero no pasa nada. Es que estamos disfrutando de tu orgasmos peores que este. Raúl ahora mismo se sentiría orgulloso de nosotros. Raúl está pasándose lo grande, viendo que su legado crece. ¿Dónde va? De momento creció en tiempo, ya estamos haciendo un programa un poco más largo, ¿eh? Un poco, no sé una hora si más. Mejor o peor, pero distinto. Sí, ¿eh? Y pasándonos muy guay, muy guay, muy guay. Y con unos invitados que, bueno, que cada vez se superan, ¿eh? Aquí la becaria, vamos a tener que darle ya la chapa de sheriff, ¿eh? Van calentando, van calentando, van calentando. Es lo que tiene de tener buenos amigos. Siempre, por siempre. Supuesto. Michael, Manu. Gracias. Te os quiero mucho. Gracias. Y tú. Que diría Michael. Estoy terminando mi masaje. Estamos haciendo un cambio sobre la marcha, porque esto es la hora en que habitualmente contamos los eventos del fin de semana. Los tenéis, mira, los tenéis en internet. Ahí está, los tenéis en el comercio. No vamos a perder 10 minutos para dejar para de disfrutar nada, de esta nada. Gente de Michael y de Manu, que se lo merecen. Perdona, estar de aquí. Blascu. Blascu. Es muy fácil, tío. Y de mucha decir Blasco. Digo Blasco. Blascu. Blascu. Bueno, yo voy a dedicaros Where a. Where are you, Blascu? Can't see you, man. Yo voy a. ¿Dónde estás? ¿Qué mal? Solo una cosa. El próximo día que tenga gente conocida, hacemos el antidoping antes de entrar, ¿eh? Bueno, voy a dedicaros una cancioncina ahora a todos de una grande, de la Pantera Negra, de Tina Turner. Les mejores ¿vale? piernas del rock and roll. Golden Age, va por vosotros y para vosotros. Y por Raúl, que le encantaban esas piernas negras. Las piernas negras, David, Roberto, todos. Uh-huh. Vale. Golden Age from Tina. Complicidad con eso. the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child, you'll never know how it feels to get so close and be denied. Golden Eye, el Golden Eye de Tina Turner. Son casi a las 9:15. No, mejor dicho, pasaríamos a las 9:15. Nos pasó el tiempo volando. Estamos encantados de estos invitados que nos acompañan aquí. Y yo voy a tomarme la licencia, como parte del trío que soy del Fueraco Indiscreto. Y una de mis pasiones es la música. Ahora podía decir que otras son las mujeres, pero quedaba como un señor. Pero voy a decir yo que me otra. Me había quedado con lo primero y estaba encantada. Tío, bueno, le estás también pisando el chiste a Vasco, tío, que dijo un chiste antes así. Le estás pisando, vale, el chiste, tío. Por no hablar, ¿viste? Pero otra de mis grandes pasiones, y muchos lo sabéis, y el Sporting. Soy un enfermo del Sporting, de los Guajes de Abelardo. Nos jugamos la vida el domingo. Sabemos que hay mucha gente un poco nerviosuca que no va ni a comer el domingo, curioso. Pues esta canción, antes de volver con Michael E. Wolf y con Manu Velasco, para todos los sportinguistas, para que apretéis mogollón el domingo, Darla M hizo esta preciosa canción. Gustaba y además mucho a David, porque alguna vez la escuchamos y David y más de hip hop. Esto no llega a ser hip hop, y un poco pues rap asturiano de Paul Alena, y de un tío que nunca fue al fútbol. Y un día, el año que el Sporting subió por última vez, fue al fútbol, vio lo que se cocía en el Molinón y llegó a casa y escribió esta canción. Deciros que yo sí voy a comer. Yo el domingo tengo un pitu caleya para comer con toda la gente del barrio. Pero yo voy a comer, ¿eh? Bueno, bueno, los últimos yo espero minutos, comer también el domingo. Yo los mañana últimos 10 minutos no los veré, porque soy del Sporting a muerte. Pero comer voy a comer, eso lo tengo claro. Yo un vermú o dos entrarán, me va a dar algo sólido, no sé. Oye, si sobra algo, guardado en un tupper. Oye, mira, yo tengo gatos, tengo oye, 6. Oye, ya que estás en una ONG, pues ya compartes, tío, el pitucaleya. Guárdame algo, los huesinos tiernos. Pues lo dicho, ¿eh? Ahora, bueno, estamos de coña y esto es genial. Pero ánimo, Guajes, el domingo nos la jugamos, y Darla M hizo esta canción sin saber nada de fútbol. No sé qué es un fuera de juego, no jugué ni de pequeño, hasta hace nada ni conocí a Mareo. Realmente nunca fui muy futbolero, pero espero escribir esta canción con el corazón. Si este año no le presté mucha atención, supongo que fue porque no entendía la aportación que supone tener ahí arriba el equipo para Gijón y embajadores asturianos la afición. Así es por ellos que yo escribo, más que por colores o negocio, por quienes mantienen ese estadio tan vivo, poniendo siempre otra mejilla, la rojiblanca hinchada, cada vez que al equipo le partían la cara. Vi a la gente desmoronarse, la alegría es frágil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Los que estuvieron en los malos tiempos conocen el sufrimiento, fieles sea cual sea el resultado del encuentro. ¿Será el fútbol así? Sabrán los que entienden. Los jugadores van y vienen, solo queda la ciudad, los colores y una afición que solo le faltaba meter goles. Porque ningún equipo en toda España tiene esta afición. Sporting en primera división, porque mantienen las caras de la gente viva la ilusión. Sporting en primera división, porque representa no solo a Gijón, sino toda la región. Sporting en primera división. Esa canción va por el equipo, pero más por el público, tío. En primera es su sitio. Vi los ojos vivos, cara sonriente, hizo feliz a mucha gente. Desde Pajares a Poniente, estuve en la ciudad cuando subieron. Al día siguiente, parecía igual, pero era diferente. Tras la resaca de un día histórico y muchos años esperando, todo el mundo estaba pletórico. No todos fueron al trabajo, pero el que fue contento, aunque no le aplaudan por hacer cemento, por ejemplo, aunque ascender no arregle sus problemas, ni le llene la nevera o la cartera. Tenía sensación de orgullo muy plena por su equipo, con solera, con cantera y en primera, y ya está. Y yo no sé nada de fútbol, ni estuve nunca en un partido, esa afición no la he vivido, pero sé que padres, hijos y abuelos comparten la ilusión de ver al Real Sporting en primera división. Porque ningún equipo en toda España tiene esta afición, Sporting en primera división. Porque mantiene las caras de la gente viva la ilusión, Sporting en primera división. Porque representa no solo a Gijón, sino a toda la región, Sporting en primera división. Esta canción va por el equipo, pero más por el público, tío, en primera es su sitio. Porque ningún equipo en toda España tiene esta afición, Sporting en primera división. Porque mantiene las caras de la gente viva la ilusión, Sporting en primera. Joaquín, no sé cómo te arregles, tío, pero siempre das el do de pecho ahí, siempre, ¿eh? Hombre, estará fácil, ¿no? Yo soy, aparte de otras muchas cosas, sportinguista de cuna. Desde los 7 años yendo al Molinón, y bueno, hay gente que no lo entiende. Pero es verdad que al domingo, el domingo mucha gente va a costar y comer, incluso la gente que apoya mucho al Sporting. Frikis, frikis del Sporting, como yo. Ánimo, chavales, guajes, ¿eh? ¿Cómo se dice, Michael? We rely on you. We rely on you, confiamos en vosotros. ¿Y así? We have faith. Ah, pues yo sabía decirlo de otra Tenemos forma, faith. Más British, entonces. Rely es otra cosa. More faith. More rely faith is, no. No. Este you have faith. Have. Tener. Tener fe. Have tener fe. Faith. Tenemos faith. Fe en ellos. Faith. Si son, ten fe en Sporting. All right. Oh, mm-hmm. Quedamos en primero de Shuro. De Shuro. Dice un tío de Pittsburgh. Ahí. Con un par. Qué grande. Bueno, pues muy contentos, Paula, de esta gente que está con nosotros aquí. Mañana también, como no vamos a leer los eventos, todos sabéis que hay un concierto, no de la música que suele pasar por Furacu, pero un concierto potente. Manolo García está en Gijón mañana, Tomorrow Night, Tomorrow is just another day, que decíamos ya, antes. Saca fotos, anda, saca y, fotos. ¿Cómo? Que saques fotos. No dejen los conciertos. Ah, no dejen, haz tanto que no voy a un concierto que... Si fuera en el Savoy hacemos un vídeo, pero... Si fuera pues, Raúl, sí. Grabamos un vídeo y dice que me echen. Pues exacto, llévalo, exacto. Oíste, llévalo después al Triskel, en vez de al Savoy, al Triskel. Venga, está hecho. Que no hablamos nada de hoy, de Ramón, Deli y Silvia, y esto va por vosotros. Silvia y Ramón consiguen con los movides de los jueves, y ¿verdad? Y Deli. Sí, pero la gente no está muy por la labor, entonces hay que meterle caña a la gente. Triskel Bar, va por vosotros. Está pendiente que vengan Ramón y Deli por aquí. Vale. Nebraska, en Amemes. Sí, yo tengo un amigo que viene para Chichón a tocar de vez en cuando y resulta que llena el Molinón en media hora. ¿Un tal Bruce? Sí, un tal Bruce. Y claro, porque el tío escribe cosas así. Yo sé que en América es tan grande por lo que escribe. Aquí no sé, porque me parece que la gente no sabe la letra. Así que si alguna vez podéis entender la letra de esta canción que grabó en su casa en plena época, época de fama en los años 70 en Nebraska, merece la pena. No tenemos tiempo a traducir aquí. ¿Lo conoces personalmente, Michael? Conozco gente que lo conocen personalmente, que han tocado con él. Y él, claro, tiene mis discos. Joder, no, es el mundo eso, ¿eh? ¿Qué va, joder? Coño, se estaba colando, hombre. Una versión de Bruce Springsteen. Va por el Triskel. Estaba por el Triskel. I saw her standing on the front lawn, just twirling her baton. Me and her, sir, went for a ride, yeah. 10 innocent people died from the town of Lincoln, Nebraska. with a solo 14 in my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. Now I can't say, sir, that I'm sorry for the things that we've done. At least for a little while, sir, me and her, yeah, had us some fun. Dirty brought in a guilty verdict, and the judge sentenced me to die. Midnight in a prison storeroom with leather straps across my chest. And now when the sheriff, when the man pulls the switch, sir, and it snaps my poor head back, you make sure my pretty baby is sitting there right in my lap. They declared me unfit to live. Sit in that great void, my soul be heard. I wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess there's just a meanness in this world. Si estás en casa y no te ha puesto los pelos de punta, ¿eh? ¿Será que estás oyendo otra emisora, campeón? ¿Por qué? O muerto. O... También. Grandes, grandes. Esto que estás escuchando se llama amistad, ¿eh? Esto es gente que, aparte de unos grandísimos artistas, aquí nos estáis perdiendo, lo estamos viendo. Oye, Pau, recuérdame llamar a Bruce mañana, que es sábado y tenéis que decir algo a la mujer. Algo nada más, que él sí que quería comer un conejo conmigo. Un conejo o un pitu. Me pasaba a mí también eso. Un conejo o un pituca leía. Te delató subconsciente, amigo. Yo creo que sí. Bruce es más de conejo. ¿De qué llamas? Con pelo o sin pelo. Con orejas grandes. ¿Años 80 o años 90? ¿Conejos con plástico por fuera de los del kiosco o de los otros? Vamos, ya te lo están complicando, Michael. No, Bruce sin pelo. Bruce lo compra. Bruce no lleva la pistola. Me acabas de poner... De respeto, yo con Bruce bromas cero, ¿eh? Pero sí, hablando de conejo, me acuerdo yo. Yo bebía... A ver, no os piséis, que no se escucha. Yo estaba... Perdónalo. Hace 32 años andaba fuera de León, antes de que hicieron todas esas carreteras alrededor de León, y podía subir en ese plateau hacia el este de la ciudad. Y estaba ahí arriba, arriba, andando por ahí, pensando la vida que iba a hacer, porque vamos, estaba un poco decidido, no sabía si tirar para Asturias o tirar para Portugal, New Jersey. Y entonces, de repente, a 100 metros, veo pero un par de rifles apuntándome que te cagas directamente. Coño. Yo movía de un lado a otro y parecía que, bueno, resulta que era un cazador que tenía dos rifles, estaba cazando conejos ahí en esa misma zona, cosa que estaba un poco más y cazando a mí. Era mi primera experiencia con conejos. Eso en América no pasa, señor. En América no hay armas. Y eso lo viste de campamentos en Canadá. Nos pusimos a hablar él y yo, y de repente puso la mano encima así, ¡paf! Y él, 1, 2, 3, 4, 5, y se cagó uno, el ala, otro conejo para casa, pelusito. Pelusito. Bueno, hasta aquí acaba el Club de la Comedia. Un placer, de verdad. No, un placer, de verdad. True stories. Si te lo estás perdiendo, allá tú tienes la segunda oportunidad de escucharlo a partir del lunes en nuestro podcast, en nuestra página, la de Radio Crash. Y de verdad que mereció la pena la espera, Paula. ¿Eh? Pues gente, sí. Unos cracks. Hemos puesto el listón muy alto. ¿Eh? Bueno, no sé. No sé si están. No sé. Todavía lo que iba a decir. Aquí. Bueno, vamos improvisando. Vamos, dale. Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, here I come. I got some crazy little women and I'm going to get me some. Yeah, well, I'm standing on the corner, 12th Street and Vine. Well, I'm standing on the corner, 12th Street and Vine. With my Kansas City baby and my bottle of wine. Break it up. Yeah, well, I might take a plane, might take a train. I'm going to Kansas City if I gotta get there just the same. I'm going to Kansas City, here I come. I'm going to get me this woman and I'm going to get this one. Let's move. Train, I might take a plane. Well, I'm going to Kansas City if I got to walk there just the same. I'm going to Kansas City, here I come. I got some crazy little women like Pau Pasosa. I'm going to get the one, yeah. Well, I'm standing on the corner of a 12th Street and Vine. Yeah, I'm standing on the corner of 12th Street and Vine. I got some crazy little women and I'm gonna make one. I'm going to Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City, here I come. They got some crazy little women, they got some crazy little women, they got some crazy little women and I'm gonna get me some. Gracias, gente. Bueno, gente en Asturias, 33 años aquí, tío de puta madre, todos. 32. Eso, 32. Edu. Yo creo que esta gente igual se merece a participar en eso que estamos a punto de montar, sí, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, sí, que sí, hace mucho que no lo recordamos. Bueno, pues estamos planteándonos un... Está planteado un concierto homenaje a Raúl. A nuestro querido Raúl. Raúl, y posiblemente sea a primeros de año, y entonces ya estamos recabando personal para el concierto, que va a ser un pedazo de concierto. Y se nos ha apuntado gente ya. Sí, sí, Y bueno, si pues queréis hacer el debut como oficialmente, como MMs, estáis invitados, o como os dé la gana. O sea, sería un placer que estuvieseis ahí. Eso tiene que ser una fiesta del rock and roll, cabezas, del blues, de la vida, de todo. Perdón, una fiesta de rock and roll. Wow. Ahí está, de rock and roll, de blues. No, de blues, perdón por corregirte. Yo, si me dejas, Raúl ya, siempre llamaría... dijo, el día que me vaya, quiero que me hagáis una fiesta de rock and pues, roll. Entonces será la fiesta rock and roll. No, va a ser la fiesta rock and roll. Yo creo que tenemos nombre para el concierto. Sí, ¿eh? Me gusta. Rock and Roll Party. O algo así. O Rock and Roll Concert, sí, sí, o lo que queramos. Fiesta. Fiesta. Rock and Roll, mira, queda rock guay. Rock and Roll, ¿no? Fiesta. Rock and Roll, queda guay. Además, vamos a poner. Fiesta. Vamos a poner en las participaciones. La palabra que todos los ingleses y norteamericanos conocen es fiesta. Sí. Pero vamos a poner un tal en el tema de la gente que merece la pena ir al concierto. Y la gente que no merece la pena no irá al concierto, pero ellos se pondrán en cada lado. Exacto, lo decía, o sea, Raúl, hay gente de los dos tipos, los que merecen la pena y los que otros no merecen, ¿verdad? No. Y todos los que queremos merecen la pena, todos los que sois nuestros amigos también merecéis la pena, y todos tenemos algún amigo que no merece la pena, pero eso va a nuestra penitencia, ¿eh? Y también algún amigo nuestro dirá lo mismo de nosotros. Efectivamente. Ha sido un programa fantástico, son un poco más de las 9. Agradecemos un pelín ya a Estefan, que nos estamos invadiendo su Bárbara. Está por aquí, pero yo creo que le está gustando también lo que está viendo y escuchando, ¿eh? Pero bueno, ya nos queda nada. Nos queda nada. Ir despidiéndonos y ya la última que nos la toquen ellos, evidentemente. Evidentemente, y bueno, aquí han estado muchos invitados y algunos de ellos nos han regalado nuestra sintonía para acabar. Ellos son capaces de eso y de muchísimo más. El próximo viernes, Furaco Indiscreto Again. Seguro que no tan divertido como hoy o de otra forma, y no con músicos tan impresionantes como los de hoy. De verdad, Manu, de verdad, Michael, it was a pleasure, ¿eh? Y mucho más. Y Paula, tienes la última palabra. La antes última de que yo diga besitos en los muslitos, que es mi despedida. No sé, no tengo palabras porque por ahí suena, no sé si es que van a arrancar o es para acompañarme. Con que tengas una palabra llega. O sea que... Dale, que vamos despidiendo. Dilo, bueno, que no, que estoy un poco... emocionada. Un poco emocionada. Que un millón de gracias por haber venido. Que os quiero un montón. Nosotros a ti. Bueno, yo hablo por Blasco y por mí, tío. Te queremos, Pau, de verdad. Nos gustaría hacer un trío musical contigo. Oye, yo bueno, pues bien, acepto. Un trío musical. Es la primera vez que propongo un trío y me dicen que sí, joder. Este es el, ¿no? A ver si consigo aprenderme algún tema en castellano o tipo Michael Burlé. Asturiano. Bueno, pues, verme, ¿no? Michael, bueno, un y Manu, esos dos furaqueros. ¿Tenéis fame? ¿Fama? Fama. Un poco de sed, más bien, un poco de sed. A ver. Un poco de sed. Pero antes, perdona, Michael. Los siete mandamientos del vino. Dinos, cuenta. Eso es Varillas, ¿eh? Tu amigo. Es de Alberto, este. Claro. Primero, amar el dinero. Segundo, amar este mundo. Tercero, comer cordero. Y cuarto, quedar bien farto. Quinto, beber blanco tinto. Sexto, hacer caso de esto. Y el séptimo mandamiento, otro día vos lo cuento. Bueno, desde aquí, desde el Furaco Indiscreto, vamos a ir despidiéndonos ya. Oye, gracias de verdad y Edu, a todos. Ya sabes que no hay que poner la sintonía. No la pongas. No la tenemos pongo aquí. La tenemos aquí entre las manos. Ahí está. Muchísimas gracias a todos. Volvemos el viernes, Paula. Volvemos el viernes. Disfrutar del fin de semana. Volando, gracias, Juanón. Un perfecto. Volando, gracias. Voy. Nos dejamos con Volando Voy. Volando, hasta el vengo por el camino.